Hay alguien ahí. A vosotros también les mostraré lo terribles que pueden ser mis pesadillas. ¿Qué dijiste? ¡Me quemo! ¡Si nos quedamos aquí! ¡Maremoto de Neptuno! ¡Qué ignorante eres! De ninguna manera nos engañarás con ese truco tan viejo, ¿verdad? Sí, sí, es verdad, sí. No cabe duda que es muy hábil. Sus movimientos no se comparan con los míos. Imagino que es porque tiene más experiencia que yo. Pues yo tengo menos experiencia que tú. ¡Ay! ¡Ah! ¿También puedes leer la mente de los demás? Estabas hablando en voz alta. Lo escuché claramente. ¡Ay! ¡No es cierto! Qué interesante. ¿Verdad? ¿Sí? ¿A dónde se fue? ¿No os atrevéis? Entonces... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Imposible! Si lo hago, podré ir a Sailor Neptune. ¿Olvidaste nuestra misión? ¿Misión? Nosotras juramos que no importaría lo que pasara, íbamos a proteger a nuestra princesa. ¡Oh! ¡Serena! No importa que yo me quede aquí, tú podrás ir a ayudarla. Por favor, protege a la princesa. ¡Hazlo! ¡Silencio! ¡Ah! ¡Ah! No puedo estar perdiendo el tiempo. Tengo que protegerla. No importa que el Sailor del Fuego, Sailor Mars, arriesgue su vida. ¡Sailor Mars! ¡Zeta llameante! Oh, ¿te atrevéis a disparar? ¿Sois capaz de dispararle a vuestra amiga? ¡Adelante! ¡Dispara! ¡Demarque! ¡Lo logré! Buen disparo, Sailor Mars. Tu sensibilidad es muy aguda. Sin duda, eres una verdadera Sailor Scout. ¡Qué insolentes sois! Es inútil pelear dentro de mis terribles pesadillas. ¿Dónde estás? pobrecita niña, mirad. Vuestra princesa os está buscando desesperadamente. Tendréis tanto frío que vuestro corazón se congelará. Si el sufrimiento es demasiado, renunciad a esta prueba. ¡Mirad! ¿Qué? De ellas. ¡Adelántate! ¿Quieres que me adelante? ¿Tengo que atravesar este puente? Cuando atravieses ese puente, derríbalo y sigue adelante. ¡No me esperes! ¡Sailor Flood! Es cuando necesitamos a una líder en una situación así. Las Sailor Scouts solo podemos confiar en ti, Sailor Venus. Si las dos nos quedamos aquí, ¿quién podrá salvar a la princesa? ¿Qué estás esperando? ¡Ve deprisa! ¿En dónde está Darien? ¡Darien! ¿Buscas a alguien? ¿Estás buscando a alguien? Oye, ¿estás buscando a alguien? La flor está... ¡Qué grosera! Te pregunté que si estabas buscando a alguien, respóndeme. Estoy buscando a la persona que más quiero. ¿No pasó por aquí? ¿La persona que más quieres? Pero si tú eres la única que debes quererte. Oye, no es necesario que la estés buscando. Que mejor venga a buscarte esa persona. Sí, es cierto. No puedo hacer eso porque Darien es víctima de la maldición de Neherenia. ¿La maldición de Neherenia? ¡Ay, qué miedo! ¡Qué horror! ¿Ustedes conocen a Neherenia? No, no la conocemos. Entonces, ¿por qué tienen miedo? Le tenemos miedo a la maldición. Te recomendamos que mejor no vayas. Lo más seguro es que también te haga daño. Pero necesito ir. ¿A dónde vas a ir? ¡Ay! ¡Por eso les dije! Tengo que ir. ¿A dónde está mi Darien? Bueno, ¿y quién es él? Él es mi... ¿Y dónde está él? ¿A dónde crees que está? Yo tengo... ¿Ya ves? Ni siquiera lo recuerdas. Mejor quédate con nosotras. ¿Por qué no juegas en este jardín de flores? Olvídate de todos esos sufrimientos. Cuando necesitamos a un líder, solo podemos confiar en ti. ¿Yo seré la líder? ¡Sailor Venus! pareció, todo salió a la perfección. ¿Por qué te arriesgaste de esa manera? ¿Creíste que sería capaz de abandonarte? Esta es una orden de tu superior. Debemos unir nuestras fuerzas para rescatar a nuestra princesa. ¿Qué? Así debe ser. La princesa de la luna llena nunca podrá ganarle a mis horribles pesadillas. Pero no puedo dejarla así. ¿Cuántas veces no os he perdonado la vida? Pero esta vez os mostraré cuál fue la humillación que recibí dentro de esa oscuridad. Que toques a mi amiga Serena, ¿entendido? ¡E insolente! Serena, Serena, despierta, vamos, despierta. Imposible, esa niña nunca podrá despertar. Regrésala a la normalidad. ¿Acaso habéis tenido alguna pesadilla? ¿Qué? Si esa niña tuviera un sueño espantoso, ya se hubiera despertado. Por más que intentéis despertar a esa persona y no podéis, es porque no quiere abandonar ese dulce sueño. No os queda otra más que la resignación y vivir para siempre en ese dulce sueño. ¡Mientes! Tú tienes atrapada a Serena en esa horrible pesadilla. Como premio, os daré un dulce sueño también. ¡Cállate! ¡Sailor Júpiter! ¡Ataque de hojas en nombre de Júpiter! Este es mi hermoso territorio. Es la ciudad de la oscuridad donde gobierno a mi antojo. ¿Acaso no sabéis que yo utilizo el poder de la oscuridad para conquistar este reino? ¿Este es el pueblo de Negerenia? Por querer apoderarme del reino resplandeciente, fui encerrada en la oscuridad, pero mientras esté en la oscuridad, ¡seré invencible! El resplandor de la reina de la luna no puede llegar hasta aquí. Os advierto que nunca me derrotaréis, no importa las veces que lo intentéis. Solo me falta deshacerme de ese resplandor de la luna llena. ¡No te atrevas! ¡Tonta! ¿Sacrificáis vuestra vida para proteger a esa niña? Obtenéis algunas ventajas por hacerlo. Pero si esa niña ya se le olvidó todo, solo está soñando. ¿Acaso no entiendes? Ya sé que Serena es una niña torpe, descuidada y llorona, pero ella siempre procura alegrar nuestras vidas. Su bondad parece un resplandor de la luna. Y sé que ella siempre será capaz de sacrificar su propia vida por las demás personas que ama. Por todas nosotras. ¿Acaso tú no tienes una amiga como ella? ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Fuerza, silencio! Amigos, eso es absurdo. Yo no necesito algo tan inútil. Vuestro destino es quedar atrapada en un espejo como las demás Sailor Scouts. Serena. Serena. Habéis sido muy hábil para poder despertar de mi pesadilla. ¿Pero será posible que logréis llegar a mi castillo para rescatar a vuestro querido príncipe? En todos los aspectos es una niña tonta. Su cuerpo quedará gravemente cortado por las espinas de esas rosas. Finalmente morirá ahí. Y no hay nada mejor para mí que ver vuestra sangre correr. ¡Ya basta! ¡Tú cállate! No permitiremos que los separes y después los haga sufrir de una manera muy cruel, bruja malvada. ¡Nejerenia! ¡Dejen pasar a nuestro príncipe y a nuestra princesa! Darien, despierta. No servirá. Por más que intentéis hablarle a ese hombre, nunca despertará. La maldición no desaparecerá a menos que le sea removido ese pedazo de cristal que tiene en su pupila. No puede ser. Es más, ni siquiera yo puedo hacer algo para salvarlo. ¡Qué ingenuidad la vuestra! ¿De verdad creéis que me derrotarán en mi mundo de las pesadillas? Pero... me imagino que vosotros habéis venido a ver los momentos de agonía de la reina de la luna llena. Está a punto de sufrir un gran cambio. ¡Sailor Chibimón! ¡Ja, Tenemos problemas. La gente de la ciudad... ¿Ocurrió algo malo? Debe ser la energía de la gente que fue robada por el espejo. Todos ellos están atrapados en los espejos. ¿Qué? Parece que todo fue obra de Neherenia. ¡Qué desgracia! Me pregunto si las chicas podrán lograrlo. Debemos confiar en las muchachas. ¡Serena! Por favor, despierta, te lo suplico, Darien. Deberéis odiarme. Imagino que queréis matarme, pero aunque vosotros me maten, mi maldición se quedará. Nadie de los humanos podrá despertar de mis pesadillas. ¡Qué desesperación! Darien, escúchame. Por favor, si no despiertas, desapareceré de este mundo. Dije que le robaría a la reina de la luna llena todo lo que amaba. Y me refiero a su amado, a sus amigos y también su mundo. Os haré pasar el mismo sufrimiento que tuve en esa oscuridad. ¡Ellos son víctimas de tus pesadillas! No me queda otra alternativa. La única manera de eliminarte es desaparecerte de este mundo. Y yo me encargaré de hacerlo, cueste lo que cueste. En este mismo instante, te demostraré mi poder de destrucción. ¿Pero qué palabras tan absurdas he escuchado? ¿Creéis que no sabía nada al respecto? Vos poseéis el poder de la destrucción, y si vos utilizáis ese poder, vuestro cuerpo también se destruirá. Si queréis lograrlo, ¿por qué no lo intentáis? Esa es la misión que tengo que cumplir. No puede ser. ¿Acaso queréis asesinarme con esa arma? ¿Qué ganaréis con eso? Os advierto que sacrificaráis vuestra vida en vano. Yo confío en la princesa. ¿Qué? La princesa es nuestro resplandor del futuro. Por eso no podemos permitir que ese resplandor desaparezca. Otra vez esa mirada. ¡Ya basta! ¡No puedo soportarlo! ¡Deteneos! ¡No me miréis de esa manera! Serena es querida por todas nosotras. ¿Acaso no tienes una amiga como ella? ¡Silencio! Princesa, por favor, cuide de Rin en el futuro. Sailor Saturn. ¿Sailor Chibimon? No utilices tus poderes. Podrías morir. Pero... si tú fuiste quien me dijo que creyera en el príncipe y en la princesa del futuro... no te preocupes. Ellos dos no se dejarán vencer tan fácilmente. ¡Sailor Chibimon! vuestra ingenuidad es muy grande. Creo que mi obligación era haberos metido en un espejo como vuestras amigas. De ahora en adelante, comenzaré a vengarme de la princesa. Ahora veréis todo a través de un espejo. A vosotros también les mostraré la deplorable figura de vuestra princesa. Nejerenia. Bienvenida, reina de la luna llena. Os felicitaré porque habéis sido capaz de entrar a mi castillo. Pero ya es demasiado tarde. Llegué tarde. Todas las personas que cayeron en mi maldición están a punto de vivir para siempre en mis pesadillas. Dentro de muy poco amanecerá y nadie podrá despertar. Por mí estaré bien, porque yo confiaré en ti, Serena. Tu pecho es muy cálido. ¡Rini! ¡Rini! ¡No te vayas, Rini! ¡Pero qué desgracia! Vuestra preciada y pequeña hija ha desaparecido para siempre. Sí, eso es, llorad. Llorad y sufrid. Las pesadillas no se acabarán. Serán eternas. Dime, ¿qué fue lo que te hizo Rini? ¿Acaso te hizo algo malo? ¡Qué hermosos ojos! Me odiáis, ¿verdad? Entonces odiadme más. ¿Os has dado cuenta qué hay detrás de vos? ¡Chicas! Vuestras amigas vinieron hasta aquí para salvaros, pero cayeron en mi hechizo. Nadie podrá salvarlas. ¿Por qué fuiste tan cruel con ellas? Esto lo hice para vengarme de vos, para que vos tuvieras la oportunidad de sentir la misma soledad que yo. ¿Qué tal? Es muy duro para vuestros ojos. Siempre habéis tenido la fortuna de contar con vuestras amistades, pero el futuro ha cambiado porque vuestros amigos no pudieron resistir. Antes de apoderarme de ese espejo, vivía en la eterna soledad. Nuestra hermosa y generosa reina Nejerenia. Nuestra hermosa y generosa reina. Yo siempre fui venerada por la gente de mi alrededor. Yo nunca tuve una persona para confiarle todo, incluso hasta mis tristezas. Yo siempre resistía esa soledad. Pero el espejo fue quien me salvó de ese horrible aislamiento. Mi fiel compañero, el espejo me prometió la juventud eterna. A causa de que no tenía amigos, ni seres queridos, tuve que encontrar a una amiga en mí misma. Si quería amar a alguien, era a mí. Yo sola compartía mis tristezas, mis pláticas y mis alegrías. Yo pude ganarle a la soledad. Pude liberarme del aislamiento. Pero para seguir manteniendo mi belleza, tenía que vivir en la soledad de nuevo. Por eso me fue necesario apoderarme de los espejos de los sueños. A pesar de que vos tenéis muchos amigos y vuestro carácter es generoso, os atreviste sin compasión a encerrarme dentro de esa oscuridad fría. Vos nunca entenderéis la soledad que pasé dentro de ese espejo, perdido en el tiempo. ¡Vos jamás lo entenderéis! Finalmente he podido cobrar mi dulce venganza. El rencor que había existido por fin desapareció. Os haré sufrir hasta ver la muerte. ¡Basta! ¡No! ¡No me miréis con tanta compasión! ¡Basta! ¡Ya basta! ¡Os dije que no me miréis así! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡No me miréis con esos ojos llenos de compasión! ¡Vos deberéis odiarme! ¡Odiarme! ¡Tenedme rencor! Si yo estuviera en tu lugar, creo que no soportaría vivir sola. No tendría las fuerzas para vivir en esa soledad. Sería demasiado cruel. ¡Son tonterías! ¡Vos jamás entenderéis mi soledad! Quizá tengas razón. Pero si sigues cometiendo esas barbaridades, no servirá de nada. ¿Qué? Si quieres vengarte, deberías lastimarme a mí nada más. ¡Deja en paz a la demás gente, por favor! ¡No actúes así! Porque estoy segura que todos entenderán perfectamente cómo te sientes. Todos aceptarán ser tus amigos. Vamos, desquita toda tu ira en mí. ¡Maldición! Está bien, vos lo merecéis. ¿Acaso pudo romper mi maldición? Todavía tenemos tiempo. Antes de que amanezca. Si todos unimos nuestras fuerzas, estoy segura que podremos reparar ese error. ¿Qué sucede? No temas. Tú no estás sola. Cualquier persona que se encuentre sola, su corazón será frío. Por favor, abre tu corazón. Tus pecados serán perdonados, te lo aseguro. Te muestra ese valor. Cree en ti. Y también cree en nosotras. Confía en Serena, en mi mamá. Que recuerde mi verdadero sueño. ¡Ah! ¡Qué calidez! Es cierto, ahora recuerdo que mi verdadero sueño era tener un amigo con quien pudiera hablar. ¿Será posible que pueda reparar mi error? Vuestra Majestad debe encontrarse fatigada. Descanse en vuestra alcoba. Sí. Disculpen. ¿Alguien podría cantarme una canción de cuna? Sí, con mucho gusto. Todo ha terminado. Bueno, para ella apenas acaba de comenzar. Es verdad. Ojalá que sea muy feliz. Sí. Es cierto, Sailor Júpiter. Toma. Pero si es mi... Gracias. Serena y las chicas lo lograron. Durante las noches es cuando todas las personas sueñan. Al despertar, nos espera un nuevo día. Es verdad. Ha ha ha!